Muy buenas tardes, esto es La Contratertulia, nuestro programa número 132. Estamos a lunes 5 de diciembre de 2016 y estamos aquí dos de los contratertulianos habituales haciendo de retén de guardia. Uno es Perú Hola, ¿qué tal? Muy y buenas tardes. el que os habla, Redín. Hoy vamos a hacernos uno de estos especiales que de vez en cuando nos sacamos el compañero y yo cuando estamos a Solitos. pulso, sin tener que rendir cuentas a la patronal. Así que, bueno, pues ahí está. Vamos a hacer un especial dedicado principalmente a la revolución anarquista de Ucrania de 1918. Y bueno, ¿qué fue? ¿Y cómo acabó? ¿Contra quién luchó? ¿Y quién acabó por exterminarla? Y las formas de actuación típicas, ¿no? Del comunismo de Estado, del comunismo autoritario, del centralismo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esta figura que últimamente, bueno, últimamente, ¿no? Siempre muchos nostálgicos del autoritarismo intentan reivindicar siempre la figura de Lenin o de Trotsky, ¿no? Diciendo, no, no, no, las barbaridades y las barrabasadas empezaron con Stalin y realmente el camino se perdió con la sucesión de Lenin, pero Lenin y Trotsky hasta este momento habían actuado de forma coherente con el proletariado y tal. Bueno, la verdad es que últimamente incluso hasta veo ciertas organizaciones que reivindican la figura de Stalin, o sea, que es que ya no sé la gente a qué grado de demencia está llegando. Pero las figuras de Lenin y de Trotsky, pues yo creo que en esta breve experiencia revolucionaria ucraniana, se muestra realmente cuáles eran sus verdaderos pensamientos, sus verdaderas intenciones y que esa idealización que mucha gente intenta hacer de esas dos figuras atroces para la historia del proletariado, pues bueno, de la humanidad en general, intentan reivindicar actualmente, ¿no? Cosa que yo creo que solo parte o de una mala intención o de la ignorancia absoluta de quiénes fueron estos personajes realmente. Bueno, si el tiempo nos lo permite, aparte de poner un poco de música de la época y relacionada con estos sucesos, también alargaríamos un poco para retomar pues con los sucesos de Kronstadt, ¿no? Que para la mayoría de la gente militante de aquellos tiempos supuso pues la caída de la máscara, ¿no? Del comunismo autoritario, del bolchevismo de Lenin y Trotsky respecto a los verdaderos revolucionarios. Sí, por ahí anduvieron Kropotkin, anduvo también Emma Goldman, Alexander Bergman, etcétera, etcétera, y advirtieron y clarificaron y dijeron, ¿no? Que los verdaderos revolucionarios eran los que estaban siendo acusados de estar infiltrados por el fascismo, por el zarismo, por los blancos, y incluso tener alianzas con Francia e Inglaterra, cuando los verdaderos revolucionarios eran los que estaban defendiendo Kronstadt, ¿no? Y las órdenes de Zinóviev y Trotsky, pues acabaron con esta otra faceta de la revolución. Bueno, así a grandes rasgos, pues el principal asunto que queríamos tratar hoy es la revolución anarquista ucraniana de 1917, 18, ¿no? Dependiendo un poco. Quizá la figura más destacada, aunque hay unos cuantos personajes que son relevantes y destacables, ¿no? Siempre cuando hay un movimiento, obviamente cuando hay un movimiento anarquista eficaz o eficiente, suele ser porque hay cientos de miles de personas, o al menos miles de personas, que están dispuestas a luchar por él. Pero bueno, siempre se termina con dos o tres, cuatro personajes, individualidades, que quizá en su comportamiento representan las formas de actuar o de pensar de esos revolucionarios anarquistas, ¿no? Como hicimos la semana pasada con la figura de Urruti o tal. Bueno, pues la figura, yo si ves qué tal, me interrumpes, ¿eh? He hecho un Tú pequeño. toma carrete. Sí, he hecho un pequeño, bueno, pues un pequeño recorrido biográfico, ¿no? Néstor Magno, bueno, se llamaba Néstor Ivanovich Magno. Sí, no sé si sabéis lo de los apellidos, ¿no? Pero en Rusia, pues los apellidos se suelen componer con el nombre del padre y se le añade el OV o el OVA si es mujer o u hombre. Eso Bueno, es el patronímico. el patronímico, ¿no? El Ivanovich, ¿no? Sería hijo de Iván, claro, ¿no? Sí, sería algo parecido a los nombres medievales aquí, ¿no? Lo Los de Fernández, el Pérez, ¿no? sí, el García, el Gómez García, el García Gómez, ese tipo de cosas que había en. Bueno, pues nace en la localidad ucraniana de Guyepolé, ¿no? En octubre de 1889 y fallece en París en el 34, en julio del 34, ¿no? No pudo presenciar la Revolución Española, aunque sí que tuvo contactos con Durruti y llegó a hablar bastante bien de la organización de la FAI, ¿no? Fue bastante, le entusiasmó mucho en sus años del ocaso vital el saber que seguía habiendo organizaciones anarquistas que estaban dispuestas a darlo todo. Como casi todas las personajes anarquistas de estas épocas, salvo algunas excepciones, pues obviamente es de un origen bastante humilde, por una pobreza absoluta, un campesino ucraniano. Hombre, que es ahí me temo que tengo, está la mitología, te tengo, ¿no?, que cortar, ¿no? Te tengo que cortar porque estás hablando, claro, de los militantes. Pero muchos de los que han pasado a la historia como ideólogos del movimiento libertario no eran precisamente de extracción popular, ¿no? El propio Kropotkin que has citado, o Bakunin, sí, etcétera, los ideólogos... eran precisamente los de origen ruso, eran precisamente de la más rancia aristocracia, ¿no? Eso es una cosa que leí cuando era muy jovencito, ¿no? Y quizá que decía Durruti también, ¿no? Solo el que ha vivido la miseria puede comprender o puede tener esas ganas de defender la libertad de manera acérrima. Pero bueno, pues hay una eso, ¿no? Un campesino pobre, tal, a los 7 años se queda, bueno, no, es a los 9 años se queda huérfano de padre, es una familia pues campesina de 4 o 5 hijos, desde los 7 años trabaja como pastor, obviamente, ¿no? Que también es otra de las actividades que se realizan en la vasta llanura ucraniana, y a los 12 años empezó a trabajar como peón en granjas de colonos alemanes, ¿no? Que son los menonitas, ¿no? No sé si luego nos puedes aclarar estas experiencias alemanas de colonización del este. Los Volkdeutsche, que llamaría luego Hitler cuando les quisieron recuperar, y los alemanes del Volga, los alemanes del Don. De hecho, durante los primeros años de la Unión Soviética llegaron a tener una república propia, pero vamos, esos son un conjunto de grandes migraciones que salieron de Alemania, especialmente en el siglo XVIII, ¿no? Hacia el centro y sur y este de Balcanes, sí. Báltico, Europa, etcétera, que, bueno, incluso otros lugares del mundo, y allí se instalaron, pues, al margen, intentando mantener su cultura, su religión y sus aspectos sin mezclarse con la población sí, nativa de cada uno de estos lugares, y allí permanecieron hasta tiempos bastante modernos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue para ellos, para muchos de ellos, el canto del cisne, porque claro, su intento, la reivindicación nazi y su intento de esta sangre alemana y el intento de colocarlos como una especie de señores feudales de muchos de estos territorios que iban a colonizar, ¿no? Del gran este, ¿no? De esa ampliación hacia el este de la gran Alemania. Desde tiempos de la Orden Teutónica, ¿no? Sí, pero bueno, la Orden Teutónica era otro aspecto. Esto digamos, pero sí, es esa forma, ese intento de los germanos de colonizar las zonas eslavas y siempre desde un punto de vista bastante racista y bastante de superioridad y de explotación a los autóctonos. Pero bueno, que la Segunda Guerra Mundial para muchos de ellos supuso prácticamente su desaparición, y especialmente luego los movimientos de población nada más acabar la guerra, ¿no? Y las últimas colonias importantes que quedaron estaban en Rumanía, que sí, si alguno ya tenéis peináis canas o no os peináis directamente, recordaréis que a finales de los 80, y sobre todo a raíz de pues la crisis del sistema soviético y de la revolución anticheucheguista en Rumanía, muchos de ellos fueron recuperados, las colonias que quedaban minoritarias de Volkdeutschen, de alemanes en el este de Europa, y que eran en Rumanía, y fueron evacuados incluso por Helmut Kohl de Nueva Alemania. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, pero vamos, es una cosa que ha marcado bastante. El este de Europa durante muchos siglos ha sido algo muy multicultural, multiétnico, un mapa muy complejo, ¿no? Imperios multinacionales, etcétera, etcétera, que a lo largo del siglo XX prácticamente pues se ha intentado deshacer con el nacimiento de los estados-nación, los movimientos de población, los genocidios, etcétera, intentando acabar con una realidad que había durado pues cerca de un milenio, ¿no? De mezcla absoluta, de convivencia, de variedad, con sus más y con sus menos, pero una cosa bastante enrevesada, ¿no? Cultural, sino también religiosa. Religiosa, de todo. En una ciudad, yo qué sé, del actual oeste de Ucrania, por ejemplo, te podrías encontrar pues rutenos, ucranianos, rusos, polacos, judíos, ortodoxos, alemanes, etcétera. Atamanes, ¿no? Que parece ser la etnia originaria de Néstor, ¿no? Porque tampoco es que haya una etnia ucraniana, podemos decir, o... Bueno, pues eso habría que preguntárselo ahora a los nacionalistas ucranianos que están... ¿no? Que te dirán que sí, que tienen un destino manifiesto de hace más de 2000 años y que van a conquistar el rubismo absoluto. Bueno, volvamos a Ucrania a principios del siglo XX, que es donde bueno, pues Néstor trabajaba pues en una colonia de estos alemanes, ¿no? Ya os podéis imaginar el trato y las buenas costumbres de los amos hacia los siervos, ¿no? Sí, en otras regiones era un abuso continuo. Bueno, también recordad que el Imperio Ruso no se disolvió, no se abolió el antiguo régimen hasta 1867, que también fue bastante falso, que tenían que pagar por la redención. O sea que, bueno, eso, que nos perdemos en digresiones. Sí, luego ingresa, pues como la gente de la época, pues inicio de la Revolución Industrial, ingresa como trabajador fabril y ahí empieza a tener contacto pues, con ciertos planteamientos de la lucha trabajadora, de defensa de los derechos, sin una carga ideológica muy clara, digamos, ¿no? Sino simplemente algo intuitivo, algo instintivo de, joder, pues me están oprimiendo, pues tendré que organizarme con los oprimidos igual que yo y tenemos que ver de qué forma podemos solucionar estos problemas que tenemos. Por lo tanto, empieza a participar en actividades de carácter libertario, sindicalista, etcétera, y obviamente, pues en 1905 participa en la revolución, ¿no? En la revolución de 1905, ¿no? La famosa del acorazado Potemkin, de los marineros, etcétera, etcétera. Recordar que el acorazado Potemkin estaba en el Mar Negro y bueno, la... aparte que luego fue reivindicado, ¿no?, por la mitología del cine soviético, y la famosa escena del acorazado Potemkin de las escaleras está en Odessa, que como todos sabéis es un puerto ucraniano, ¿no? Entonces allí bueno, crimeano, ¿no? Odessa es ucraniano. Odessa es ucraniano, vale. Sí, Crimea sería Sebastopol. Sebastopol y Mariupol, ¿no? Y Mariupol, ¿vale? Sí. Entonces era un... bueno, la influencia de la revolución de 1905, pese a su fracaso, pues fue especialmente manifiesta en San Petersburgo al norte y ni en la costa de Ucrania al sur. Sobre todo en la organización de los soviets, ¿no? Que bueno, que era una forma de... cierto, bueno, tampoco hay... También hay una cierta idealización, ¿no?, de lo que es un soviet, pero bueno, sí que es verdad que es la práctica del poder desde abajo, ¿no? O al menos es el intento de hacer una práctica del poder desde abajo, ¿no? Pues participa en el soviet, etcétera. Por lo tanto, en 1907, como continuaba con sus actividades, pues es condenado en Siberia a trabajos forzados, ¿no? Se le acusa de haber asesinado a un policía en una protesta, en una refriega y tal, y bueno, pues se le condena a eso. Se le condena a cadena, o sea, en principio es condenado a la horca por asociación anarquista, ¿no? Es el delito era, estamos hablando de la Rusia zarista, y se le condena a pena de muerte, a morir en la horca. Pero como es muy joven, pues el fiscal, o la figura que equipararíamos a fiscal, pide que, bueno, que es un poco cruel matar a una persona tan joven, así que solo le vamos a poner cadena perpetua. ¿No? Porque así yo creo que... Vale, que tenga rapto, claro, para arrepentirse de sus errores. Así, ¿no?, es, ¿no? Digamos, bueno, pues ¿cómo vamos a matar al chaval? Pues nada, eternamente preso, ¿no? Una cárcel en una cárcel rusa, pues eso. Bueno, estuvo en la prisión de Butyrka, en Moscú. Y como para muchos, igual que estuvimos hablando en el especial de Durruti, pues para muchos anarquistas la cárcel se convierte en la escuela del anarquismo, ¿no? Allí conoce a Archinov, que luego va a ser uno de los que lo introduzca, digamos, en el anarquismo más ideologizado y demás, y también va a ser uno de los que va a narrar también la experiencia de la revolución anarquista ucraniana. Archinov. Si te parece, podemos trufar un poquito de referencias bibliográficas para que quien ande interesado localice las obras, ¿no? Y pueda leer todo esto por su cuenta, más allá de la sucinta revisión superficial que vamos a poder hacer aquí en una horita. Entonces, ¿estás hablando de Archinov, de Piotr Archinov, o Pedro, en traducción al castizo, que escribió la obra Guerrillas en la Revolución Rusa, ¿verdad? ¿Vale? Pues ese sería, en esta obra se habla muchísimo, largo y tendido, sobre el tema de la revolución ucraniana, de Magno, de la Magnovina, como se le llama, ¿no? El ejército negro, etcétera. Hombre, yo he oído las dos versiones, Magnovina y Magnovichina, y por lo visto Magnovichina es, según me explicaron, que yo tampoco tengo mucha idea, es despectivo, ¿no? Es como ruso, como decir, es una forma despectiva de relacionarlo con bandolerismo y demás, ¿no? Que fue la acusación. Sí, pues, puede que sí, pero tal vez que, como pasa muchas veces con este tipo de acusaciones, haya sido recuperada por el insultado y lucida con orgullo, porque es bastante... Sí. O sea, se encuentra como algo despectivo, pero que luego la o sea, si buscas referencia de Magnovina y de Magnochina, las vas a encontrar indistintamente y muchas veces pues desde el punto de vista de admiración, ¿no? O de recuerdo. Es para como esta las gente. Reconversiones que hace el capital de cualquier tipo de rebeldía y la convierte en moda, pero esto es al revés. Vale, pues padeció lo que se llamaba encierro arrojado, pues sería el régimen Fies de la época, o sea, un aislamiento absoluto, ¿no? Porque en la cárcel, pues como cualquier anarquista rebelde y de espíritu combativo, pues no se dejaba dominar. Tuvo la fortuna, ocurrió la Revolución Rusa de febrero del 17. Y bueno, pues lo pusieron en libertad, ¿no? Con la amnistía en general que se produce, pues vamos, que se pasó 10 años en la cárcel. Y claro, en la cárcel, pues casi 9 años exactamente. En la cárcel, pues escuela de anarquismo y aprende los principios básicos, ¿no? Una vez que es liberado, vuelve a su población local, a Gulépolé, y empieza inmediatamente a participar de manera activa en la refundación, en la participación del soviet local, ¿no? En su localidad natal, que es Gulépolé. ¿No? Es el gobierno o sea, es el gobierno provisional de Kerensky, ¿no? Digamos, el gobierno burgués entre febrero y octubre, que intenta continuar la guerra, etcétera, ¿no? Y se une inmediatamente se hace presidente del soviet de la Unión de Campesinos y profesional de obreros metalúrgicos y carpinteros. Habría que recordar a lo mejor para pues a la gente que le suene lo de Soviet, lo identifique directamente con Unión Soviética y bueno, lo que estás hablando de las dos fases de la Revolución Rusa del 17 tiene dos momentos, el de febrero-marzo, que es una revolución realmente de masas y popular, en la que Es que existen es, los soviets como tal, digamos que es la efectivamente, verdadera es la revolución, aunque revolución. luego en el gobierno se instalen gobiernos socialdemócrata, burgués, que intente pues equipararse, digamos, a las democracias occidentales o a la Francia de la época, poco ¿Podrías más o menos. explicar qué es exactamente un soviet o lo que entendemos? Bueno, yo creo que el concepto de un soviet más entendible en castellano común es una asamblea. Es una asamblea de los oprimidos. Generalmente se hablaba sobre, se hablaba un consejo, es el equivalente, ¿no? Se hablaba de los de obreros, soldados y campesinos, ¿no? Las clases Lo que pasa es que trabajadoras. tengo entendido, hay mucha discusión, porque tengo entendido que sí que los presidentes de los soviets sí que tenían capacidad decisoria sobre las acciones de los soviets de manera independiente de la asamblea, en ciertos momentos y. Un comité sería entonces. Pero bueno, que no los interpretemos directamente con esa versión completamente manipulada de los soviets posteriores a octubre-noviembre del 17, con la toma del poder, que lo que es el verdadero golpe de Es que Estado además, bolchevique, que no es la es que revolución, este es un claro. golpe de Estado, y allí se siguen manejando el título de soviet, pero los han vaciado de contenido. Para empezar, los acaban de vaciar hasta Es tal que los punto que soviets son acaban, anteriores a los claro, bolcheviques. acaban Es que. convirtiéndolos simplemente solo permiten la participación en los soviets de los suyos, por lo tanto ya dejan de ser eso, ¿no? Entonces, dejar este pequeño detalle marcado, ¿no? Incluso, hombre, uno puede leerse otra recomendación bibliográfica que a alguno le puede espantar, que es la historia de la Revolución Rusa del señor Lev Davidovich Trotsky, que Es siendo bastante es muy interesante, interesante, es sí. muy partidista, muy lo que quieras, pero cuenta muchos detalles, explica muchas cosas y bueno, teniendo en cuenta quién la escribe, que obviamente es un implicado y que no es precisamente objetivo, pues está bastante bien contada, muy profundizada y bueno, demuestra que este hombre tenía bastante cabeza y ayuda bastante a conocer esta revolución que es bastante compleja. Para empezar la complejidad, hablamos de febrero y marzo y hablamos de octubre y noviembre, porque sabéis que en Rusia se siguen rigiendo por el calendario Siguen actualmente. juliano oficial y bueno, llevan, digamos, un decalaje como de 15 días con el 17 días calendario creo que son. gregoriano, ¿sabes? Que se adoptó en Europa Sí, la Occidental a revolución finales de del octubre es en siglo. nuestro noviembre, o Sí, sea claro, y la que. revolución de febrero es en marzo, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso hay cerca de 15 días de diferencia. Y bueno, pues ahí estábamos con Magno participando en los soviets de su Sí, localidad natal. ya era una persona. O sea, a ver, a pesar de haber estado 9 años preso en Moscú, pues era conocido entre la gente de Gulépolé, ¿no? Y bueno, le eligen como presidente del Soviet, pues exactamente es Unión de Campesinos Regional y la Unión Profesional de Obreros Metalúrgicos y Carpinteros, ¿no? Y es el. Bueno, pues eso, empieza a organizar el Comité de Defensa de la Revolución y lo que empiezan a hacer los revolucionarios o magnovistas o anarquistas ucranianos, sin tampoco tener una definición en sí misma de reivindicarse como anarquistas de momento, ¿no? Es decir, no es que haya ahí un discurso elaborado y coherente de decir no, somos anarquistas por esto, por aquello, por lo otro, pero sí lo que tienen claro es que la primera actividad que hacen es la apropiación de las haciendas de los terratenientes, la apropiación de las fábricas, de las propiedades industriales y la expropiación de los campesinos ricos, ¿no? De los famosos kulaks, que luego Lenin en su NEP volverá a abrazar, digamos, ¿no? Claro, esto es la expropiación y la gestión colectiva de esos medios de producción, ¿no? Lo que es lo que los principios básicos del anarquismo. Claro, esto, pues para las autoridades soviéticas, que lo que pretendían era el control del Estado de Moscú sobre cualquier tipo de propiedad, porque la propiedad debía ser del Estado, ¿no? No de la colectividad, pues ya empieza a sonar mal entre los bolcheviques, ¿no? Entre la gente que ya sabéis quiénes son. Luego, a partir de 1918, empieza a organizar un ejército de voluntarios, ¿no? Porque aquí tendríamos que hablar, que es lo que quizá menos controlo, es el tema de la guerra mundial, ¿no? Bueno, Estamos. evidentemente la Primera Guerra Mundial es el marco que produce la Revolución Rusa. Sin la una no habría habido la otra, ¿no? Entonces, bueno, como todos sabéis, una vez que toman el poder en Petrogrado, que se llamaba Petrogrado por entonces, también conocido como San Petersburgo, también conocido como Leningrado, tendría cada uno su explicación histórica, ¿vale? Es la misma ciudad, lo que entonces era la capital del Imperio Ruso y que muy pronto se va a convertir en la capital de la Revolución. Pues bueno, la revolución se produce en el 17, en plena Primera Guerra Mundial. El gobierno provisional de Kerensky, una de las cosas que se compromete de urgencia con sus aliados occidentales, Francia y Gran Bretaña, es en mantener a Rusia en la guerra, pese a que uno de los grandes motivos de la revolución y de las grandes peticiones de esta revolución popular era el de El la fin paz, de la ¿no? guerra, vamos, Era el sí. hambre, era por la paz, paz y pan, ¿no? Lo que reivindicaban en principio muchas manifestaciones de mujeres, que fueron las que empezaron a caldear el ambiente social en las ciudades rusas. Entonces, pues este gobierno provisional mantiene ese compromiso con los occidentales y esto le va a hacer perder muy rápidamente el apoyo de las bases, ¿no? Y también el surgimiento de un poquito de la reacción de los militares, en este caso, por ejemplo, Kornilov, un militar zarista que intenta abalanzarse sobre Petrogrado, fracasando, y son estas situaciones las que van a permitir a los bolcheviques hacerse con el poder, como hemos dicho, en noviembre del 18. Pues bueno, lo que tienen que hacer los bolcheviques en este caso es empezar urgentemente a negociar el final de la Claro, guerra. estas son las tesis de abril, ¿no? Digamos, de cuando Lenin es liberado por los alemanes, o sea, los alemanes le meten en un tren desde Suiza y llevan a toda la plaga esta de los bolcheviques a Rusia para pa agitar, ¿no? En las tesis de abril Lenin plantea lo primero que es paz, paz, ¿no? Retirar a Rusia de la guerra, que es lo más. Entonces, pues también hay que entender que, bueno, una debilidad manifiesta del gobierno bolchevique que domina solo ciertas zonas de Rusia y una necesidad urgente, bueno, una reanudada ofensiva del eje, bueno, perdón, del eje de los imperios centrales, básicamente alemana, porque Austria entonces en ese momento ya estaba bastante agotada, que está avanzando rápidamente en el interior de Rusia, por el Báltico especialmente, también por Ucrania, y bueno, se llega a un acuerdo de paz, el acuerdo de paz de Brest-Litovsk, que es una localidad fronteriza en la zona del actual entre Polonia y Bielorrusia. Y allí se hace un acuerdo que es que los bolcheviques firman la paz con los imperios centrales, con unas grandísimas, ingentes concesiones territoriales, vamos, entregan Sí, ceden Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia y sí, y Ucrania, entre otras Ucrania. cosas, Ucrania varios. cedida entera Sí, o prácticamente entera. Se cede prácticamente, pues no creo que tranquilamente 1.000.000 de kilómetros cuadrados sin despeinarse, ¿vale? Que básicamente, de facto, muchos de ellos ya estaban ocupados entonces por los alemanes, ¿no? Que estaban en una ofensiva muy fuerte y con un ejército ruso en descomposición, ¿no? Con aquello de que los soldados han votado con los pies, ¿no? Que decía Lenin, que es que la retirada ya de muchos de ellos del frente desde la Revolución de Marzo, etcétera. Y bueno, en esta cesión, pues se incluye prácticamente toda Ucrania, ¿no? Recordemos que bueno, sea, que aunque legalmente, oficialmente, los bolcheviques han cedido el territorio ucraniano a Alemania. sí, Sí. no, estaría por ver exactamente en qué Sí, la estatus, línea, ¿no? si es una Si, no, autonomía, si si es no lo autónomo, si es un es. protectorado, etcétera. Claro. De hecho, los alemanes aprovechan este momento e intentan, pues, apoyarse en fuerzas locales para controlar la situación y es el nacionalismo ucraniano, ¿no? Ay, no me acuerdo exactamente el nombre, Petru. Los amiguitos de la Merkel, Sí. igual que los croatas. Es que me está saliendo el nombre del personaje de la Segunda Guerra Mundial, que es el Stefan Bandera, que es uno de los gurús del Pero es que nacionalismo esta. ucraniano actual. Pero bueno, estaban en ese momento los hombres, la bandera verde se llamaba Los Verdes, pues crean una especie de estado títere ucraniano apoyado en la ocupación alemana. Y es en este momento en el que ya sí se va a marcar pues un ingente movimiento de sublevación, ¿no? Por parte del campesinado ucraniano y de Magno y sus Claro, muchachos. o sea, la figura esta de colectividades anarquistas en Ucrania, no sé, yo seguramente que habrá oyentes que no estarán de acuerdo, sobre todo, o tendrán datos más interesantes o más relevantes o más objetivos, ¿no? Esto va por Richie. Pero. Era Pletura, Pletura. Ah, el sí. ucraniano en cuestión. Sí. Vale, pues estos campesinos ucranianos lo que han visto, lo que han padecido es pues, del Estado zarista hace esto. El Estado que están planteando los alemanes hace esto otro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, si la tierra es nuestra, es gestionarla, colectivizarla y trabajarla. Esto inmediatamente es captado por Magno y por una serie de personas que están, bueno, que son, digamos, su, no es que no quiero utilizar ese nombre, pero su, bueno, su comité o la gente que está más cerca de él, ¿no? Y lo que entienden que es que la revolución hay que defenderla con las armas, ¿no? Porque en una situación de guerra, pues no se puede defender una revolución sin las armas. Pero la idea de Magno, en principio, lo que se lleva a la práctica no va a ser una guerra de frentes, digamos. Aunque también llegó a plantear batallas bastante considerables contra los blancos, ¿no? Pero si no, lo que luego incluso algunos autores, algunos historiadores han dicho que es un antecedente de la guerra de guerrillas, tal. Bueno, de eso podemos también discutir, porque también se dice que la guerra de independencia española contra los franceses es antecedente de la guerra de guerrillas, No me etcétera. antecedentes de la guerra de guerrillas hay tantos como la historia, ¿no? Pues eso. Otra cosa es que busques una especie de padre putativo de todo o que solo considere guerra de guerrillas los movimientos de liberación de órbita marxista de la Claro, descolonización, etcétera. geográficamente Ucrania es una llanura, ¿no? En su inmensa mayoría, En su sí. inmensa mayoría, obviamente, productora cerealística y demás, ¿no? Y entonces, claro, ¿en qué se va a basar el ejército revolucionario anarquista ucraniano? Pues en la velocidad, en la rapidez, ¿no? Y antes estabas justamente en una foto del famoso carro de combate Ya hablaremos de la tachanka. de la Tachanka, efectivamente. Son unidades sí, móviles, evidentemente no Caballería. caballería basada en la caballería y pomóviles, vamos que llaman en términos militares, en la caballería, en los carros y trineos, según la época del año. Ya ves. Porque también luego en otoño está la Sí, Rasputitsa, sí. que no permite tampoco el desplazamiento por los lodos y los barros. Y claro, hay que estudiar también geografía, joder. Bueno, el caso es que estos guerrilleros, estos entienden que la libertad es de las consignas de todo el poder para los soviets, pues las toman al pie de la letra, ¿no? De hecho, hay una entrevista muy famosa entre, bueno, muy famosa para el que se interese en el tema, entre Lenin y Magno, ¿no? En el 18. Magno está en, sí, creo que es en el 18, sí. Magno pasa por Moscú, porque claro, pues hay momentos en los que el poder del ejército blanco, que es el ejército, digamos, que quiere reimplantar el zarismo, que están dirigidos por Denikin, En la por zona sur, por Denikin, en realidad nunca tuvieron un líder supremo, ¿no? Y digamos que hubo pequeños señores de la guerra, unos en Siberia, otros en el oeste, otros en el sur. Denikin sería de la zona de lo que llamaríamos el Cáucaso, ¿no? La zona entre el Mar Negro y el Mar Báltico y el sur de Rusia y Ucrania. Pues ante la amenaza, ¿no? Del avance de las tropas blancas, pues hay una alianza entre los ucranianos y los bolcheviques, porque se entiende que pues el zarismo es enemigo común de ambos. Y bueno, el caso es que Lenin, o sea, que Magno marcha a Moscú y se entrevista con Lenin, ¿no? En la entrevista, pues ya se ve muy bien lo que Lenin opina, ¿no? La discusión gira en torno a quizá lo más relevante, ¿no? Hay varios temas. Lenin primero, siempre melifluo, le elogia, le alaba, ¿no? Diciendo, oh, sí, yo respeto mucho el anarquismo, mi hermano fue ejecutado porque era nihilista, anarquista, etcétera, etcétera, ¿no? Y demás. Y en esa entrevista queda claro la discusión sobre el concepto de todo el poder para los soviets, ¿no? Néstor Magno obviamente defiende un poder local, un poder federativo, un poder, digamos, menos centralizado, que es lo que defendía Lenin, que es lo que defiende el estatalismo comunista de Estado, y él defiende la gestión de los medios de producción de los soviets en cada región. Es más, cuanto más pequeña sea la organización del soviet, dicen que es mejor. Me Lenin, obviamente. gustaría también dejar claro en este momento que, bueno, para que se pueda entender, hemos visto que con un argumento con otro, el argumento de Lenin al renunciar a todo ese territorio frente a los alemanes es que había lo importante era mantener la recién nacida revolución soviética rusa y que, bueno, que con el tiempo el surgimiento de revoluciones en el resto de Europa permitiría recuperar ese territorio. Pero, claro, de facto para los ucranianos, Ucrania había sido entregada con un lacito a la explotación más ardua del capitalismo imperialista de los imperios centrales, especialmente del alemán, ¿no? Y en este caso, cuando se presenta Magno ante Lenin, lo hacen también desde un punto de vista de una gente que ha creado su propia revolución y que se han autoliberado de... Y que más lo que más irrita a Lenin es que no tiene el control sobre ella, que es Claro, lo que, claro. Entonces ahí hay que, esto que quede claro, que no están hablando, alguno diría, no, es que claro, la unidad revolucionaria rota por no, esto no, es es una Ucrania, revolución no. autónoma, Se han tenido que hacer su verdadera revolución porque Lenin y sus secuaces les han entregado su territorio con un lacito al imperialismo alemán, con todas las excusas, con todos los argumentos tácticos, estratégicos que veamos, pero así ha sido y son ellos mismos los que han hecho una auténtica, una nueva revolución ucraniana y una revolución, sí, desde la base y basada en el colectivismo y en las ideas libertarias, ¿no? Y digamos que a ese nivel, pues Lenin tiene que tragarse el sapo, pues de tratar de igual a igual con esta situación en este momento. El caso es que en la entrevista, bueno, Lenin, pues no voy a, yo no, al menos no voy a poner en duda la inteligencia, digamos, intuitiva de Lenin, ¿no? Porque sería absurdo decirla. Y Lenin es bastante irónico, sarcástico, que el propio Magno dice que llega, que no se ríe porque no quiere mostrar cierta simpatía hacia la figura de Lenin, pero es que Lenin empieza con el discurso típico de los centralistas de el infantilismo burgués anarquista, ¿no? De, no, es que claro, es que vosotros solo pensáis en el ahora y lo que tenéis que pensar en el futuro. Yo, si hubiese un tercio, incluso lo llega a decir, si hubiese un tercio de población convencida de las ideas anarquistas, iría de la mano con vosotros, pero claro, es que en realidad la eficacia, el practicismo, etcétera, etcétera, lleva a el centralismo. Y yo creo que vamos a hacer una pausa, ¿no? Sí, Para habíamos prometido un poco de música y reorganizar nuestras ideas. vamos a reagruparnos en nuestras bases de partida con nuestras tachancas, nuestras ametralladoras Maxim, nuestros fusiles Mosin-Nagant y vamos a escuchar la Magno China, que es una versión de la famosa canción antiintervencionista soviética con una letra dedicada a la Revolución Libertaria de Ucrania. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Banderas negras al viento, negras de nuestra pena y rojas de nuestra sangre. Una cosa que también a mí me entusiasma muchísimo, que bueno, quizá a los oyentes no les interese, pero bueno, yo lo cuento de todas formas, que es la bandera anarquista ucraniana que lleva la calavera pirata, ¿no? Que es una cosa bueno, que habría que... Si quieres hablar de vexilología, que es un concepto bastante desarrollado, la calavera y la bandera negra, pues evidentemente está muy extendida por los piratas, pero bueno, hay decenas y decenas de momentos históricos en que se usan. Sí, los marinos de Constant también lo utilizan. Los carlistas de Cabrera en España, pues tenemos la unidad de la calavera de la Guardia Civil en España entre los defensores de Teruel. La Totenkopf. Tenemos la Totenkopf. No, la Totenkopf está tomada de las unidades de caballería europeas del siglo XVIII. Por ejemplo, en España, el regimiento de Lusitania, que estuvo a punto de ser aniquilado en una batalla en el siglo XVIII, pues todavía luce esa calavera, que es prácticamente igual que la Totenkopf que los nazis alemanes tomaron de los húsares de la caballería. O sea, que hay un montón de Slayer. Entonces, la bandera de la Magnovina es una calavera con unas tibias cruzadas sobre un fondo negro y con una inscripción que dice libertad o muerte o muerte a los enemigos de la libertad y de la clase trabajadora. Y bueno, un bonito emblema y que pues que hoy en día se vuelve a ver, ¿no? Pese a ese intento, tengo mucha simpatía, intento de cubrir con el manto del olvido a la Magnovina, ¿no? Al Ejército Negro, a Magno y a todo aquello, pues vuelve a resurgir con la historia, aunque a veces algunos intentan utilizarla con unos fines bastante espurios, ¿no? Que no tienen nada que ver con los originales, sí, que es dentro de la situación de crecimiento del se está convirtiendo en una especie de héroe actualmente en Ucrania. El nacionalismo ucraniano actual intenta recuperar a Magno de una manera que, desde luego, con los rusos, que desde luego él no hubiera tolerado, ¿no? Desde luego. Bueno, también en este mismo momento que se entrevista con Lenin, aprovecha y visita a Kropotkin, ¿no? Que Kropotkin fue invitado a la Unión Soviética para ver la revolución y Kropotkin ya sale bastante desanimado del asunto y le advierte, Kropotkin, ¿no? Le dice, ten cuidado con estos, que Magno, pues no, si se les ve venir. Entonces marcha a Ucrania y se dedica a organizar partidas guerrilleras voluntarias y sobre todo la práctica de la colectivización y de la gestión por los campesinos de los territorios ucranianos, defendidos a través de un ejército muy móvil, ¿no? Que en sus momentos de mayor esplendor, algunos historiadores llegan a decir que tenía entre 30.000 y 50.000 componentes, ¿no? O sea, es un ejército guerrillero bastante importante. A finales del 18 hay una nueva ofensiva de los blancos, ¿no? De Denikin y demás, y luego posteriormente de Wrangler, y el ejército anarquista ucraniano se ve en la necesidad de colaborar con el ejército rojo de Trotsky, ¿no? Estamos en pleno momento del comunismo de guerra, ¿no? Trotsky con las incautaciones y la creación del ejército rojo, y el propio ejército ucraniano anarquista es encuadrado dentro del ejército rojo. Inmediatamente Trotsky, con su otro personaje bastante melifluo, acusa a Magno de cobardía y tal, y le relevan del mando. Magno se marcha a la retaguardia y lo que empieza es nuevamente organizar un grupo guerrillero. Aquí podemos entrar en un debate histórico de la gente de la Magnovichina. Lo que decía era que no, que es que los rusos, el ejército rojo, las unidades estrictamente del ejército rojo, siempre llegaban tarde a los enfrentamientos contra el ejército blanco, ¿no? Y sin embargo se acusaba de cobardía a los ucranianos, a los anarquistas. Bueno, también en la guerra civil se producen episodios de este tipo, ¿no? Marchaban sin apoyo artillero, marchaban sin apoyo antiaéreo y demás, y claro. Bueno, también hay que comprender que el ejército de Magno pues está efectuando una táctica de guerrilla, y una de las tácticas de guerrilla es golpear y huir. El ejército de Trotsky pues era, pues como luego fue habitual también en el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial, no hacía mucho aprecio de la vida de sus soldados, ¿no? Entonces sus tácticas guerreras eran pues desde luego que bastante poco compartibles por cualquier persona con un poquito de amor por la vida, por la libertad y no muy militarista, ¿no? Entonces, pues bueno, analizando la misma situación desde distintos puntos de vista, puede que la misma situación sea entendida de diferentes maneras. Lo que está muy bien claro es el intento de descabezar al el liderazgo militar de Magno sobre... Claro, sobre que, o sea, así, para entendernos, lo que hacen el Ejército Rojo, o por lo menos desde lo que yo he leído, lo que yo opino, es que se maten, que se enfrenten los ucranianos contra los blancos, y una vez que estén ambos débiles, acabamos con ellos dos, ¿no? Sí. Y ya está, que se maten entre ellos, ¿no? La misma estrategia de Stalin cuando dice, bueno, la democracia y los nazis se maten y luego ya veremos. Vale, el ejército, Magno marcha a la retaguardia, vuelve a reorganizar su ejército guerrillero. Una de las curiosidades es que está compuesto por anarquistas, soldados, obreros, delincuentes y campesinos. Inmediatamente todas las zonas que llega a controlar este ejército, lo primero que hacen es liberar a los presos, sean del tipo que sean, y organizan, pues eso, un gobierno estatal, bueno, perdón, un gobierno libertario, un gobierno de contradicción. Organizan las comunas libertarias, la colectivización y tal, y el ejército guerrillero como defensa de esas colectividades. En el 19 también vuelve a atacar Denikin, pero en octubre, a partir de octubre del 19, las propias tropas magnovistas derrotan a Denikin, ¿no? Entonces Denikin, el propio Magno toma ciudades como Melitopol, Berdyansk, y otras y Mariupol, otras son localidades relativamente importantes de la región, ¿no? Por lo tanto, el ejército blanco cada vez está más débil en la región y empieza a retirarse. ¿Qué ocurre? que en cuanto el ejército blanco deja de ser una amenaza en la región, llegan los funcionarios del ejército comunista, ¿no? Del Estado comunista, que llegan muy rápidamente. Los primeros que llegan son los chequistas y los recolectores de alimentos, ¿no? Estamos en plena... Habría que explicar un poquito en qué consistía el comunismo de guerra, ¿no? Para que se entiende lo que es esto de recolectores de alimentos, que nadie piense que son jornaleros o campesinos que van a recoger las cosechas, precisamente, ¿no? Bueno, el comunismo de guerra, pues podéis imaginar, todo el control es del Estado comunista, ¿no? Digamos, el principal personaje en este caso es Trotsky, ¿no? El que llevaba las directrices más fundamentales de cómo se tenía que actuar, y se prohibía... Sí, Trotsky, que también me gustaría que no se olvidara su faceta como en este periodo, como el que militarizó el trabajo, ¿no? O sea, entonces Trotsky, que para muchos es la oportunidad perdida, porque claro, si en ese debate por el poder lo hubiera conseguido Trotsky en vez de Stalin, otro gallo hubiera cantado, pues aseguro yo que el gallo hubiera tenido la cresta a lo mejor de otro color, pero los espolones y los picotazos hubieran sido lo mismo, porque Trotsky desde el 18 es el verdadero martillo del bolchevismo en todos los aspectos, no el creador solo del Ejército Rojo que derrota la contrarrevolución, es el que impone la militarización del trabajo, en la que supone pues que no alcanzar los mínimos de producción, no trabajar las horas que sean necesarias, no hacer ciertas cosas, pues es castigado pues como si fuera rebelión militar, poco menos, ¿no? O sin poco menos. Sí, sí, porque es guerra. O el comunismo de guerra enunciado por Lenin, pero aplicado por Trotsky, que consiste en que básicamente cualquier producción, toda la producción, tiene que ir a manos del Estado, que será el que la distribuya a unos niveles... De que cuando se habla de que los recolectores de alimentos llegaban a una zona, pues se llevaban incluso por encima de la capacidad de supervivencia es que de la población, ¿no? Hacían algo incluso más, o sea, pero es que en época zarista, o sea, dejaban a las poblaciones locales muertas de hambre, sí, literalmente, con raciones que llegaban a ser un tercio de lo que un ser humano necesita para sobrevivir diariamente, y todo era requisado para el Ejército Rojo, obviamente, ¿no? Y bueno, y para la nomenclatura, supongo. Sí, ¿no? Porque además, curiosamente, toda esta política tan... porque alguno podrá decir, pero todo por la revolución tal, pues enseguida en el año la transformaron rápidamente en sentido contrario, ¿no? En cuanto al poco de acabar la guerra, se pasó a la nueva política económica, la NEP, que fue una política completamente de recapitalización del sistema económico en la incipiente Rusia bolchevique. De Lenin, ¿no? De Lenin. No me vengas con las historietas de no, que si Stalin en los planes quinquenales, que no, de Lenin. Bueno, a finales de 1920 ya podemos hablar que Denikin ha desistido, pero le sustituye Wrangler, y incluso hay un ofrecimiento de Wrangler de los blancos, ¿no?, de unirse a Magno para luchar contra los comunistas. Magno, obviamente, a diferencia de los comunistas estos, rechaza ese ofrecimiento porque entiende que no puede ser, que el enemigo de mi enemigo no es mi amigo, eso lo tiene claro, sus enemigos son los que son, ya sean el Estado comunista o el Estado zarista, y continúa la lucha, ¿no? Una vez que los soviéticos han derrotado ya definitivamente, y que los ucranianos han derrotado ya definitivamente al Ejército Blanco, cuando el Ejército Blanco ya deja de recibir apoyo de Inglaterra y de Gran Bretaña, y ya no es una Inglaterra fuerza... Inglaterra y Gran Bretaña te voy a dar yo a ti. De Gran Bretaña, de Estados Unidos, lo que se llama la intervención, ¿no? Que parece que la intervención sí fracasó en buena parte fue por la propia población de los países que habían ganado la Primera Guerra Mundial, que no estaban dispuestos a seguir ni un minuto más en ningún tipo de aventura bélica. Pero en el 18 pues se intervino militarmente por parte de las potencias occidentales y de sus aliados asiáticos en el Báltico, en la costa del Mar Negro, e incluso en el Extremo Oriente, ¿no? Los japoneses también intervinieron, etcétera. Japoneses, estadounidenses, franceses, pues en barcos, británicos, ¿no? En Vladivostok, sí, ¿no? La Legión Checa y otros países, vamos, hubo una intervención bastante generalizada, pero que bueno, que el propio cansancio y el hartazgo de las poblaciones de Occidente con la Primera Guerra Mundial pues les hizo tener que no intervenir masivamente y tener que cejar en su empeño, sobre todo cuando las derrotas, importantes derrotas de los blancos a mano de los manovistas por un lado y de los soviéticos por otro, de los comunistas soviéticos por otro, pues hicieron que la cosa se alargara y que perdiera visos de credibilidad una rápida derrota de la revolución y la reimplantación del zarismo o de un zarismo, digamos, liberal burgués. Sí, con constitución y Duma y todas estas chorradas, ¿no? Liberales. Bueno, pues a partir de noviembre de este mismo año, pues los comunistas de Trotsky actúan de la manera que siempre actúan, es decir, a través de la traición, ¿no? Sin siquiera comunicar, rompen hostilidades contra el ejército magnovista y los atacan. Magno consigue escapar, aunque es cierto que el principal grupo de sus lugartenientes, su estado mayor, mueren asesinados en esta especie de emboscada o traición. Inmediatamente sorprende a los propios comunistas, ¿no?, la capacidad de recreación de este ejército ucraniano revolucionario y sobre todo como defensor de las colectivizaciones y las colectividades que está viendo en toda la región de Ucrania. Sin embargo, claro, una vez que la Unión Soviética ya no tiene el asunto de la Primera Guerra Mundial, tampoco no, tiene... La Unión Soviética, de hecho, todavía no había nacido, pero sí, bueno... Sí, es en el 22, es ¿no? un 22 hacia el 24, depende sí. entre el nacimiento de la URSS, la Constitución, etcétera, sí. Pero vamos, o sea que estamos todavía en lo que llamaríamos la Rusia bolchevique. Sí. Mira. Pues los bolcheviques ya no tienen problemas con los blancos, ya no tienen problemas con la guerra mundial, por lo tanto deciden que es el momento de acabar con las desviaciones burguesas e infantilistas anarquistas, ¿no? Es decir, lo que les quedaba. Había una región también de Siberia donde había otra revolución campesina, no quizá de un tinte de un tal Tambov, que la verdad es que desconozco bastante, no tiene un tinte, digamos, anarquista, pero sí que tiene un tinte de campesinos que no están dispuestos a entregar todo lo que tienen a un estado chupóptero. Continúa luchando hasta 1921. Ya en los últimos momentos parece ser que el ejército de Magno solo tiene unos 3.000 componentes y aún así continúa hasta el 21 luchando y demás. Y en el 21, en 1921, 250 magnovistas son cercados. No obstante, consigue romper el cerco. Tiene más de 7 heridas de bala, una incluso en el cuello, huyen a caballo. Y el Estado Mayor decide que tiene que su salud es, ¿no?, aterradora y que tiene que marcharse. Cruza el Dniester y entra en Rumanía y posteriormente pues marcha a Francia, ¿no?, donde, como he comentado anteriormente, que morirá en París en el 34. Los pocos que quedan dentro de la región ucraniana que siguen intentando hacer una defensa ya agarrados un clavo ardiente, ¿no?, de las últimas acciones de ciertos guerrilleros magnovistas son de marzo del 22, ¿no?, que ya está totalmente pacificada la región por parte de las tropas bolcheviques y por el Ejército Rojo. Y bueno, inmediatamente pues lo que se ha hecho siempre, ¿no?, a través del comunismo estatalista, que es la tergiversación, hay muchas discusiones respecto al asunto. Sería un poco hipócrita negarlo. Se hizo críticas pues al alcoholismo de Néstor Magno, ¿no?, a los desmanes y a la práctica un poco típica de lo que se suele llamar la caballería cosaca, del saqueo, la violación y la actuación represiva sobre las poblaciones no afectas a su ideología, ¿no? No sería absurdo negarlo, o sería absurdo pasar por alto ello, pero hay una discusión respecto a ese comportamiento, que si quizá había compañeros más idóneos para la dirección de este movimiento, pero también es cierto que la personalidad de Magno era la que encandilaba a muchas de las gentes que estaba de acuerdo con ese movimiento, y sí, sí que ha habido críticas referidas a eso. Se habla de un camarada Kusilenko que quizá era políticamente o moralmente o éticamente más humano, ¿no? Pero bueno, Magno era considerado un compañero más de fiar porque precisamente también sufría las pasiones humanas, ¿no? Que eso también es importante. Y bueno, un dato que yo desconocía totalmente es el referido a, que esto lo voy a leer directamente porque es que no quiero darlo mala información. Ya una vez en Francia, ¿no? Estamos hablando del año 34, estaba casado con Alina Kuzmenko y tenía una hija llamada Yelena, ¿no? Estamos hablando de París en el 34. Durante la ocupación nazi de Francia fueron deportadas a Alemania a trabajos forzados, la hija y la mujer de Magno, bueno, la viuda. Al final de la guerra fueron arrestados por el NKVD soviético, lo que posteriormente va a ser el KGB, dirigido por Beria, ¿no? El gran amiguito de Stalin, que luego fue también asesinado, y fueron enviadas a Kiev, donde en 1946 fueron juzgadas y condenadas a trabajos forzados, la mujer y la hija. Fueron liberadas en 1953, con la muerte de Stalin, ¿no? Y el arrepentimiento este hipócrita de Khrushchev, ¿no? La crítica al estalinismo. ¿Por qué quería aportar este dato? Porque es que la venganza de Lenin, de Trotsky, la venganza de Stalin no es solo con el personaje Magno, sino con sus hijos, con su descendencia. El propio Trotsky sufrió lo mismo que él ejerció sobre sus enemigos políticos, ¿no? Es decir, también a su hijo lo desaparecieron, lo persiguieron no solo a él, sino a la familia, etcétera, etcétera, hasta que en el 40 fue asesinado, ¿no? Entonces, ese rencor, esa inquina que existe por parte del comunismo estatalista de borrar de la historia cualquier movimiento revolucionario que no sea dirigido por sus bienpensantes cabezas, incluso tienen más rencor hacia revolucionarios no bolcheviques, no comunistas, que hacia reaccionarios o gente defensora del antiguo régimen directamente. O sea, es que es tremendo. Y no solo es borrarlos de la historia, sino que es a ellos, a sus descendientes, exterminarlos. O sea, es la venganza del estatalismo soviético. O yo al menos lo entiendo así. Y esa es, bueno, pues digamos los aspectos más así destacables de la experiencia de Magno. Del territorio libre, que es como se llamaba esta región de la Revolución Libertaria Ucraniana, ¿no? El territorio libre, en ucraniano Vilna Territoria, y el lema de la bandera que antes hemos comentado, lo voy a citar expresamente sin los errores o omisiones que pudiera tener, que es la calavera con las dos tibias sobre fondo negro, y dice: muerte a todos los que se ponen en el camino de la libertad del pueblo trabajador. Muerte a todos los que se ponen en el camino de la libertad del pueblo trabajador. Ajá. Literal. Bueno, pues entre 1918-21, pues una experiencia más de una revolución de masas, con participación, con la colectivización de cientos de miles de kilómetros y en los que vivían millones de campesinos y de habitantes de todo tipo, ¿no? En Ucrania había una importante presencia judía, teníamos alemanes de los pueblos de los Voldeutsche, tenemos ucranianos, tenemos minorías rusas, tendríamos minorías incluso griegas, minorías, bueno, ya sabéis que la costa de Crimea y de Ucrania, pues hay colonias de comerciantes desde el primer milenio antes de Cristo, ¿no? Entonces, sí, por eso te digo. De hecho, muchas de esas que luego pues fueron desapareciendo en la vorágine de las barbaridades del siglo XX. Y los reinos bizantinos estos de Trebisonda y... Joder, si es que... en Trebisonda y no me acuerdo como el otro, que era como la continuación del Imperio Bizantino una vez desaparecido, bueno, una cosa tremenda. Sí, es un territorio bastante curioso desde el punto de vista histórico, ¿no? Lo que tienen inquietudes históricas, es una zona bastante compleja. Interesante. Sí. Bueno, antes de que nos quedemos sin tiempo, vamos a poner una canción que se considera el himno no oficial de este territorio, del territorio libre, y que cuya letra se atribuye al propio Néstor Magno, que se llama Mamá Anarquía, o Mamá Anarquía ama a sus hijos, y bueno, que es un poquito de música bastante cañera, sobre todo si tenemos en cuenta que es de hace 100 años. Врага, анархия, мама, сына, сына. огнем кинжальным, как поближе подпущу. Ничего в бою не жаль мне, ни о чем я не прощу. Mamá Anarquía está con nosotros, como habéis podido oír. Anarquía, mamá, ya me lo he aprendido. Bueno, nos quedan un par de minutos, 5 minutillos. Contar un par de cosas más, al menos en el sentido anecdótico del asunto. Pues la entrevista que tiene Durruti en sus múltiples exilios, ¿no? Cuando en París, en una estancia en París, entrevistó con Néstor Magno. Néstor Magno le advirtió en todo momento lo de ten cuidado con la autoridad, ten cuidado con el Estado, ten cuidado con la Unión de Acción, que cuando tenéis la Unión de Acción aprovechan para acabar con vuestra acción, algo que quizá también pasó en cierto modo en la Guerra Civil Española, o en la Revolución Española, mejor dicho. Y también hay un, allí, pues también lo hemos comentado al principio del programa, hay una especie de momento de decir Magno, de bueno, no todo está perdido, y se queda muy contento con la existencia de la FAI, ¿no? Con el conocimiento, con la capacidad de... Bueno, también a saber lo que le contaría Durruti sobre la FAI, ¿no? Pero... No, o a saber qué hizo luego la FAI, ¿no? ¿Cómo evolucionó? Bueno, muere en el 34, o sea que... Por eso bueno. Digo que luego, que a lo mejor si ve los haceres de la FAI en el 37, a lo mejor cambia de opinión. Pero él, bueno, está entusiasmado en el sentido de que el anarquismo puede estar organizado, ¿no? Decir, y que existe y que está vivo y que no ha sido hecho desaparecer ni por el Estado soviético ni por la burguesía, y que hay todavía en Europa un lugar donde hay opciones de que haya una revolución libertaria. Evidentemente eso le tenía que entusiasmar sí o sí, y más a alguien que, pues bueno, que tan mal lo había pasado, que había sido derrotado, pero que bueno, que vivía en el exilio y ve una nueva esperanza de una nueva revolución. Bueno, seguramente si su estado de salud, o sea, si hubiera estado vivo y si hubiera podido mover, no hubiera dudado ni un segundo en bajar de París a España en el 36, como hicieron algunos de sus compañeros, ¿no? Sí, aquí va la otra anécdota, ¿no? Que, bueno, hay gente que la desmiente, hay gente que no, pues hay de todo, ya sabéis lo que tiene la historia, ¿no? Que llegan unos pocos combatientes del ejército negro magnovista a Barcelona del finales del 36, más bien ya, ¿no? Fuera del esto de las brigadas internacionales. Son gente que viene porque sabe que hay una revolución anarquista, sobre todo en la región de Aragón. Y bueno, la anécdota es un poco así, ¿no? Pero el asunto es que los ucranianos llegan y se ven sorprendidos de que no haya caballos, ¿no? Decían, pero bueno, ¿dónde está la caballería? Claro, porque era un ejército que se basaba en la movilidad, en la rapidez. Y no dejaban de tener razón, ¿no? De hecho, hubo alguna persona... Claro, pero estamos hablando de una llanura y que no había... Hombre, pues ¿y Ucrania qué era? Por eso, Aragón no tiene grandes llanuras y grandes planicies. De hecho, la guerra de posiciones en el frente de Aragón sin duda es uno de los grandes errores tácticos de las columnas milicianas, ¿no? O sea, es ponerte al nivel de la guerra que quiere el enemigo, es hacer su tipo de guerra. Y evidentemente una guerra mucho más adecuada por una guerra revolucionaria, una guerra móvil. Evidentemente, ¿qué pasa? Igual no tenía aquí el revolucionario medio español, el campesino medio español, no estaba acostumbrado, no sabía ni montar a caballo, no porque no caballo, nunca había podido acceder a él, ¿no? Y entonces probablemente hasta eso hubiera podido tener ventaja por la subida. Pues igual hubiese sido más rápido capturando Zaragoza y cosas. Sí, claro, por eso, a eso me refiero, que el frente de posiciones en Aragón en el agosto del 36, pues que sí que tuvo sus explicaciones militares de falta de suministro y tal, pero también no deja de tener probablemente un grave error, ¿no? En plantarse y ahí quedarse clavado. Sí, y el dilema de siempre, ¿cómo se perdió Zaragoza? ¿Cómo se perdió Zaragoza? Pero eso ya será otro día, porque una vez más... Y bueno, concluir simplemente que dijeron, ¿cómo podéis hacer la revolución sin caballos? Si la revolución es muy sencilla, llegar con los caballos, los sables, cortar el cuello a la autoridad civil, la autoridad militar y la autoridad religiosa, colectivizar la tierra y marchar al pueblo siguiente, que era la forma que los anarquistas ucranianos hacían la revolución. Amén. Hasta la semana que viene. Esto ha sido la Contratertulia 132.